Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez, lo estamos saludando. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo, Gerardo? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, en un rato nada más arranca el operativo Detectar en Movediza, ¿esto es así? Sí, correcto. Aproximadamente a las 10 de la mañana ya estarían saliendo los equipos a recorrer parte del barrio, ¿no? Porque se va a hacer en varios días esto. Y cuéntenos cómo es la mecánica de trabajo. Bueno, van a salir 3 equipos y además se sumaron 5 voluntarios más, así que estamos hablando de alrededor de 16 personas que van a estar en la calle trabajando, recorriendo las áreas dentro de lo que es Movediza, que es una superficie muy grande. Hay las zonas detectadas de los pacientes que ya han sido confirmados como positivos para COVID, y de esta manera alrededor, las casas que están alrededor de esas que ya dieron positivo son las que van a estar siendo visitadas para justamente ver si hay en ellas alguno de los habitantes que pudiera tener alguna sintomatología mínima o algunos factores de riesgo de edad o de enfermedades crónicas que de pronto determinaran que pudieran ser hisopados. Por supuesto, para eso la gente tiene que aceptar hacerse hisopado. Ya, pues esto es voluntario. Es voluntario, y el programa lo que contempla también es que aquellas personas que tengan indicación de hisopado después puedan hacer el aislamiento en el Pinar de la Sierra, en este caso, que es uno de los lugares que el municipio tiene convenido para que la gente pueda estar. De esta manera lo que se hace es tratar de bajar a su mínima expresión el riesgo de contagio dentro del mismo barrio, no sé, que se siguiera contagiando porque no pudieran tener las condiciones como para hacer el aislamiento en casa, etcétera, ¿no? ¿Han encontrado casos positivos, Pablo, cuando comenzaron con el plan? Sí, en el Detectar en Tunitas se visitaron 450 casas, se hicieron 49 hisopados y se encontraron cuatro positivos, o sea, dos positivos por hisopado y lo que se llama 4 positivos por nexo epidemiológico, quiere decir que son positivos por tener síntomas y por ser convivientes con aquellas personas que ya habían dado positivo, ¿no? De todas maneras, este operativo es mucho más grande, así que vamos a estar una semana, calculamos nosotros, recorriendo, ¿no? La gente de las personas de Tunitas que dieron positiva, ¿cruzaron la enfermedad allí en sus casas o tuvieron que ser aislados allí en el lugar que tiene previsto el municipio? En realidad, los que fueron aislados fueron los que aceptaron aislarse también. Claro. En el Pinar, en este caso, tuvimos 13 aislados, ¿eh? Pero de todas maneras, lo que nosotros hacemos también, que no es lo ideal, es que aquellas personas que acepten aislarse pero no se quieren ir a otra parte, bueno, tratar de generarle todas las condiciones y darle todas las recomendaciones para que cumplan con el aislamiento, ¿no? Claro. Que lo hagan en su casa, pero cumpliendo, claro, no es lo que se recomienda, digamos, ningún tipo de control allí. Claro, y además porque, bueno, las condiciones habitacionales de algunas personas no son las ideales. Hay gente que sí tiene por ahí alguna otra habitación, algún baño, etcétera, y otros que viven todos en un solo ambiente, ¿no? Entonces, y no tienen baño y no tienen agua corriente. Entonces, Pablo, ¿y cómo sería la idea? ¿Tunitas cuánto tiempo? Decías una semana y después, ¿cómo seguiría? No, Tunitas no, Movediza. Movediza, perdón. Una semana y después. Porque como el mapa es dinámico, o sea, los casos se van comunicando, entonces entendemos, por una cuestión de densidad poblacional, bueno, siguió Movediza, entendemos que sería Villa Aguirre o San Cayetano, que son los otros dos centros de salud, cruzando la ruta 226, que de pronto hemos tenido también más casos. Y doctor, volviendo al operativo en Tunitas, la franja etaria, digamos, las personas que se encontraron, que dieron positivo, ¿son personas jóvenes, personas mayores? Sí, en general podemos decir que son de edad intermedia, ¿no? O sea, son personas entre 40 y 50 años, por supuesto, también hay niños, ¿eh? O sea, niños también, sí. ¿Se da esa situación también acá en Tandil, quizás en los sectores, digamos, en los barrios, sectores más vulnerables, donde la edad en los contagios baja? A ver, no entendí bien la pregunta. No, claro, que por ejemplo, en los lugares vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, en esos lugares la franja etaria de contagios, digamos, es menor que sí. en otros lugares. Y en sí. estos sectores se da igual. Y en estos sectores parecido, eso tiene que ver con el cumplimiento de las normas y demás. En este sentido, los adolescentes son justamente por esa característica, ¿no? Que les parece que no les va a pasar nada y que está todo bien y que es todo lo mismo, descreen mucho, entonces resulta que cumplen menos con lo que son las reglas y los protocolos. Esto hace que se sigan juntando a pesar de todo, que compartan el mate, que compartan una bebida, en fin, etcétera. Y esto hace evidentemente que se contagien más entre ellos, ¿no? Por supuesto que después eso lo llevan a casa, ¿no? ¿Quiénes componen el equipo, doctor, que están realizando el plan Detectar? ¿Quiénes caminan en la calle? Y caminan en la calle el equipo de salud del centro de salud, en este caso los médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, puede haber de sumarse algún administrativo. También hay voluntarios de estudiantes de medicina de diferentes facultades, también tenemos de la UNICEN, así que es un equipo importante. Después está el equipo hisopador, que es el equipo que va a la ambulancia, que sale con una ambulancia del SAMI y está compuesto por pediatras y enfermeras de pediatría del Hospital de Niños, y son los que reciben ahí en la cabina de hisopado que está dentro de la ambulancia a las personas, que se va a ubicar en este caso en el centro de salud, ¿no? Ahí al lado del SIC. ¿Cómo es la reacción, Pablo, de los vecinos cuando ustedes van a golpear la puerta para hacer esta mini encuesta, para ver si tienen algún síntoma, para poder hisopar? ¿Cómo es la recepción? La recepción es buena, porque en general lo que se ha hecho es justamente primero que los mismos integrantes de los equipos de salud vayan comunicando al barrio que se va a realizar el operativo, en qué consiste, que es realmente algo positivo para ellos porque permite cuidar a los que están alrededor de los que ya se contagiaron, en fin. Entonces la gente participa. Lo que a veces pasa es que las personas en lo que más hacen hincapié es en que por ahí no se quieren trasladar a otro lado a aislar. Hay tres motivos fundamentales. Uno es que algunos se están ocupando en forma totalmente informal un terreno o una vivienda. En otros casos es un alquiler sin contrato, tiene miedo de volver y que de pronto haya alquilado a otra persona, o en otros casos es porque tiene miedo que les hayan sustraído pertenencias cuando vuelvan al lugar. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas generan que a veces haya más reticencia, pero bueno, también se está pidiendo mayor participación de parte de vigilancia, de protección ciudadana. O sea, se está tratando en ese sentido de que se trabaje lo más responsablemente posible, ¿no? De acuerdo a los medios que uno tiene. Doctor, el Sistema Integrado de Salud había confeccionado un mapa donde se había georreferenciado los casos de contagio en Tandil. Sí. Supongo que eso se va actualizando. Y estaba marcado como en rojo, bueno, la zona del barrio metalúrgico, Mirage, la zona allí de Movediza. ¿Sigue siendo, digamos, ese sector de la ciudad el que concentra mayor cantidad de contagios? Sí, sigue siendo todavía el que tiene mayor cantidad de contagios. Tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Tiene que ver un poco con la densidad poblacional, tiene que ver un poco también con la población joven, tiene que ver también con que hay barrios que tienen mayor adherencia al tema del uso de barbijo o tapaboca. Eso, tuve una reunión antes de ayer con las agentes sanitarias, que son agentes de calle, ¿no es cierto? Son personal que trabaja, eran las antiguas manzaneras y algunas también promotoras sociocomunitarias que han sido formadas para justamente colaborar en lo que es territorio, ¿no? En todo lo que es salud. Y en esa reunión que tuvimos de todos los barrios, nos comentaban las diferentes realidades. O sea, hay barrios que cumplen más el uso del tapabocas y del barbijo y otros menos. Dentro de los que menos cumplían estaban justamente Tunitas y Moderiza. Entonces, eso también tiene que ver. ¿Y si se puede hacer alguna campaña, doctor, de concientización, digamos? No sé, hay ONG que trabajan en la donación de barbijos, y se podría implementar eso como para que a través de estas llamadas manzaneras o cobantes llamadas manzaneras. Eran las antiguas manzaneras. Claro. Otras no, otras vienen de otro equipo. Claro, sí. Bueno, de estos equipos trabajar, no sé, repartiendo tapabocas, digamos, y trabajando en la concientización. Eso ya se hace, o sea, se hizo y se hace, se reparte, se va, se visita. El tema, nos hemos encontrado a veces con algunas realidades, lamentables en sí, que tiene que ver, hay personas que no tienen baño, que no tienen agua, y entonces de pronto también encontramos los tapabocas tirados en el piso, o sea, porque se han entregado, pero cantidades se han entregado. Ha habido muchísima gente, la verdad que Tandil es muy solidario, ha habido gran cantidad de gente que se ha acercado a traer enormes partidas de tapabocas para repartir, para donar para la población, no para nosotros. Claro. Para nosotros son otro tipo de donaciones. Y realmente se ha repartido todo y se sigue repartiendo. Y cada vez que se va y se hace este tipo de cosas, por supuesto que se concientiza. Todas las redes sociales están publicando permanentemente, no solamente del municipio, sino también de Nación y de provincia, todas las recomendaciones. Es un tema, de pronto, de empezar a tomar conciencia. Sí, no solamente en los barrios, sino también en la zona céntrica se encuentra infinidad también de barbijos tirados en la calle de los que entregan el municipio. Es una realidad lo que dice Pablo. Sí. Y bueno, es la única, digamos, que nos queda, digamos, esta la prevención, por lo menos, siendo optimista, sí. por el próximo 10 meses, ¿no? Porque hasta que aparezca la vacuna es lo único que tenemos para enfrentar la pandemia. Tal cual, es así. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, gracias por llamar. Muy bien. Buenos días.